Bien, ya estamos de regreso en el 89.3, comenzando, como es habitual a esta hora, el programa del Directorio Médico de Chile, con su página tufem.cl. Este programa aquí está hecho solo para ti, para estar junto a ti, siempre bella y saludable, entre nosotras, en donde compartimos notas muy interesantes, ¿verdad? Que solamente nos interesan a nosotras las mujeres, pero ojo los varones, que es precisamente pensando en ustedes que nos queremos ver siempre más bellas y saludables. Quiero recordarle a nuestras amigas que todos estos viernes de hoy en adelante van a ser un programa muy especial para ustedes, en donde naturalmente la música es la que ustedes quieren escuchar. Van a haber concursos, pero los concursos, atención, porque los concursos ustedes tienen que inscribir, ¿cierto? Enviar sus datitos al siguiente correo. Pongan atención, contacto@tufem.cl. Repito, contacto@tufem.cl. No te olvides, esa página tiene que estar dentro de tus favoritos, www.tufem.cl. Ahora te invito, vamos a la música. Thank you. se han dado cuenta que todos, hombres, mujeres, niños, todo el mundo, como que se prepara para el verano, lo espera con ansias. Pero bueno, la verdad es que tenemos que tomar conciencia que a pesar de que el sol es vital para la vida, sus potentes rayos dañan nuestra piel. Las manchas en la piel, las arrugas prematuras, son generalmente el resultado de años de exposición al sol. Durante los meses de calor es imprescindible, amigas, imprescindible protegernos contra este. Los protectores solares deben de ser usados, todos los días. No importa que esté escondido el padre sol, no importa que sea un día un poquito nublado, peor todavía, los rayos pasan pero directo. Por lo tanto, todos los días, con lluvia, con sol, nublado, como sea, estando en verano, hay que protegerse. Hay que usar protectores para nuestra piel. Aunque idealmente no debe hacerse, si lo haces, no te pongas al sol en las horas cuando este está mucho más fuerte, ¿verdad? Ustedes saben, al mediodía, porque la piel se quemará en forma irreversible. Usa autobronceadores, por último. Estos productos han mejorado bastante, y sobre todo en los últimos tiempos, y son fáciles de aplicar. Si quieres lucir ese tono dorado, hermoso, así como playero, bueno, no te expongas entonces al sol, porque la piel hay que cuidarla. ¿Le parece? Bueno, estos son algunos consejitos, algunos datitos que compartimos entre nosotras en el 89.3, el programa del Directorio Médico de Chile. quiero recordarles que los concursos continúan. Por supuesto que sí. Estemos en verano o no estemos en verano, los concursos continúan. Por lo tanto, a inscribirse, a escribir a contacto@tufem.cl. No te olvides, contacto@tufem.cl. Y naturalmente, tú tienes que ser parte de nosotras. A ti te digo, a ti que vienes recién integrándose a la sintonía del 89.3. Este es un programa del Directorio Médico de Chile que va todos los días viernes de 5 a 5 y media, en donde compartimos algunos datitos súper importantes para vernos siempre bellas y saludables donde sea que estemos. Y no importa, no importa si estás de vacaciones o estás trabajando, siempre hay que lucir bella y saludable. Amor escandaloso, el fuego mismo de pasión alimento, que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos y se evaporó de nuestro amor. Se embriagó con su licor y culpa al carnaval interminable. Nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carnes de la intriga casquivana, que la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana, nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos volviéndonos locos y se evaporó de nuestro amor. Nos embriagó con su licor y culpa al carnaval interminable. Nos hizo confundir irresponsables. Estamos junto a ti, de regreso en el 89.3, en el programa del Directorio Médico de Chile. Entre nosotras, como siempre, como cada día viernes, nuestro día viernes, ¿verdad? Por supuesto. A propósito de días de verano, de vacaciones, de que tenemos que vernos hermosas, no solamente para ellos, sino que también para nosotras. No se olviden que el hecho de que uno se sienta bien consigo misma, se siente bien con todo el mundo, anda radiante, proyectando buena energía, proyectando alegría, ¿cierto? Y eso es muy positivo. Pero a veces hay algunos problemitas que pueden tener solución. Me refiero específicamente a la celulitis. Qué difícil de tratar, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Pero en todo caso, amigas, no se preocupen, porque hay muchas cremas que ayudan a que la piel se vea mejor. Aunque no eliminan la celulitis al 100%, pero ayudan. Vaya que sí mejora.